Sábado 25 de enero. Id por todo el mundo. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se apareció a los 11 y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos». Comentario al Evangelio por Sor Inés Carmen. No es a Pablo solo, es fruto y efecto de la resurrección. Curiosamente es el camino para todos, porque la fuerza de la vida que transforma está en el triunfo sobre la muerte que Jesús nos regala. Lo propio es haber tocado el suelo y el subsuelo de nuestra pobreza y miseria, con nuestra ignorancia e insensatez. Jesús ha de transformarnos con su propia fuerza. Después, la evangelización brotará espontánea. Nadie puede callar las maravillas que Dios ha realizado en él, porque la vida y el amor son difusivos por naturaleza, y si nos han atrapado, es un regalazo. Luego surgirá con la fuerza viva del manantial del corazón la necesidad de difundir, de proclamar al mundo entero e, incluso, de encontrarse y compartir con quien ha vivido ese encuentro y resultado deslumbrado y transformado, componiendo así la Iglesia. Pero es necesario transcribir y transmitir ese encuentro, esa chispa, ese rayo, ceguera y derrumbe de y en Pablo, ese golpe de gracia que usa de violencia sacudida y también de acogida y arropo para comenzar a vivir al instante en servicio del perseguido, que ahora es tu salvador y tu horizonte. Ya no es necesario volver a recoger bártulos. Siempre y todo, adelante. Y nos fijamos en el relato precedente del Evangelio, el efecto de la resurrección. Una vez encontrados por Cristo, ya nada es esfuerzo, sino vida plena. Ya no hay ni llanto, ni muerte, ni dolor, pues ha llegado hasta ti el cielo y la tierra nuevos. Ya nada se pondrá adverso, pues en la resurrección hemos sido salvados todos. Que cada cual tiene su tiempo y momento, cierto, pero cada uno se unirá a la Iglesia para manifestar a Jesucristo. Nunca te canses de seguir. Nunca desesperes de buscar. Nunca dejes de tener esperanza, de ponerte a buen recaudo y saber que el Señor, tu Dios, te tiene lugar y momento preparado, porque Él, tu verdad, tu vida, tu camino, cuando te tire, te saque de ti, serás el hombre más dichoso. Harás el bien. Entregarás la vida por Cristo y su Evangelio. Ya no habrá más lámpara ni luz que la del Cordero. Incluso el mal que hiciste, por celo errado, por ignorancia, por dominio, se te volverá en gracia. Darás el 100 por 1, y tu medicina será tu mismo error. Seguimos a Cristo, por supuesto, pero Pablo es gran referencia de lo que supone ser encontrado para la salvación. Le ha ocurrido como a los discípulos que tocaron al resucitado y se sienten inundados de su amor. Y así, cada uno tenemos nuestro encuentro, nuestro caballo, nuestro suelo y ceguera, nuestro Señor. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.